Mi nombre es Daniel Rodríguez, soy médico especializado en sexualidad humana y educación sexual integral para personas convencionales y personas con discapacidad. Mi matrícula provincial es 1097. La palabra sexting viene de unir dos palabras, por un lado la palabra sex, de sexualidad, y texting, que tiene que ver con el intercambio, ¿sí?, de imágenes entre dos personas a través de móviles, teléfonos móviles o computadoras. Esta palabra entonces hace referencia, y esto que hoy nos recomienda el Ministerio, que tiene que ver con el intercambio de mensajes y sobre todo de imágenes de personas que están haciendo o realizando alguna práctica sexual solitaria, entiéndase la masturbación, o tocarse, o pidiéndole a la otra persona que haga determinadas cosas, con la búsqueda única del placer y con la búsqueda de realizar las fantasías que están en cada uno de nosotros. El Ministerio en este momento recomienda esta práctica, que por lo pronto, digamos, es una práctica que ya se viene realizando, aún en no tiempos del coronavirus, porque desde que existe la computadora y los teléfonos donde uno pueda intercambiar imágenes, esto sucede. O sea que estamos hablando de una práctica bastante habitual. También en parejas que, a pesar de muchas veces vivir juntas, bueno, existe estos videos o estas conversaciones o estos encuentros eróticos que fomentan la sexualidad. ¿Por qué el gobierno lo recomienda? Bueno, porque como tenemos una época de cuarentena, hoy yo también lo decía a otro medio, no es una, o mejor dicho, es una recomendación, no es una indicación. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no, estamos pensando que tenemos como la obligación de poder hacerlo. El gobierno lo recomienda como una cuestión de decir, bueno, si dos personas no se conocen o sí se conocen, pero que no conviven, es una forma de, bueno, poder mantenerse con este estado de erotización o de cumplir las fantasías, ya que no se van a poder encontrar personalmente.